Agradezco a los organizadores y es un gusto estar aquí con compañeros de Chihuahua, de las caminatas, donde estuvimos hace unos meses, justamente el día que balearon a un compañero. Y bueno, lejos de haber parado, digamos, esta violencia, que no solo se registra en ese estado, sino en muchas partes de México, esta se ha venido incrementando a últimas fechas con nuevos datos de la realidad, que como es la muerte, el asesinato de un agente de la DEA en México, de la Oficina de Inmigración y Aduanas, en un hecho todavía muy confuso que, como hipótesis de trabajo, podemos plantear incluso que pudo haber sido provocado por las propias autoridades de Estados Unidos para escalar el conflicto en México. De manera sintética, esquemática, voy a plantear algunos ejes que tienen que ver con esto que hemos definido como un proceso de militarización, paramilitarización y mercenarización de México durante el gobierno de Felipe Calderón. Lejos de lo que manejan los columnistas en los medios que generan opinión pública y la mayoría de los académicos en los centros de enseñanza superior, yo parto de la base que la guerra de Calderón no es una guerra fallida. Y lo que quiero significar es que tampoco se trata de una guerra contra el narcotráfico o contra el crimen organizado. Es una guerra que en todo caso está dirigida contra algunos cárteles de la economía criminal, rivales de los cárteles que los grupos que apoyan desde las instancias gubernamentales, desde los aparatos de seguridad del Estado, desde el ejército, las policías, pero también desde la banca, desde quienes lavan el dinero de la criminalidad. Es decir, es una guerra entonces dirigida contra bandos contrarios de esto que hemos definido como la economía criminal. Calderón logró fijar en la agenda pública desde el primer minuto que mediante un golpe de Estado técnico asumió el gobierno en Los Pinos el 1 de diciembre de 2006, logró imponer justamente en la agenda pública el tema de la guerra. Y no es una guerra fallida, porque el objetivo de quienes pusieron a Calderón en Los Pinos no era acabar con el crimen organizado ni con las drogas. El objetivo era, esa es mi hipótesis de trabajo de hace 4 o 5 años, era generar mayor caos y violencia en México. Esta hipótesis que comenzamos a trabajar cuando él asumió se ha venido corroborando la realidad, y ya hoy los muertos de esta guerra llegan a un número oficialmente aceptado de 35.000, pero que puede ser mayor, y también, según organizaciones humanitarias, tiene un costo de entre 5 y 8 mil desaparecidos. Si ustedes tomaran, por ejemplo, como referencia la Argentina de la dictadura de Videla, en los años 1976-83, el número de muertos de esa guerra asciende a los 30 mil. Era una dictadura militar, y el número de desaparecidos a 15 mil. En las cifras, es decir, la guerra de Calderón tiene ya un rango similar. No es, a su vez, como se dice, una estrategia fallida que hay que modificar, y no es tampoco de Calderón la guerra. La guerra le fue impuesta a Calderón, es parte de un diseño que ya estaba funcionando con la administración Fox. Es una guerra que fue diseñada en Washington, en Estados Unidos, por los expertos militares del Pentágono, y en donde colaboran también otros organismos de seguridad de Estados Unidos. Es una guerra que está diseñada o que está dibujada de manera encubierta en la ASPAN, en la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, que fue firmada en marzo de 2005 y cuya parte operativa a nivel policíaco-militar está contenida en el Plan México, rebautizada Iniciativa Mérida, y que entró en funciones en septiembre de 2007. Es decir, hay un diseño, hay algunos documentos semisecretos que están contenidos en la ASPAN, en este instrumento que no tiene control parlamentario en México, que es un acuerdo ejecutivo del entonces presidente Fox con George Bush, hijo, y con el ex primer ministro canadiense. Es un acuerdo donde prioriza sobre la palabra prosperidad, la parte de seguridad. A partir de ahí se han venido dando una serie de acuerdos secretos entre el ejército de Estados Unidos y el ejército mexicano, entre el FBI, el Buró Federal de Investigaciones, y la policía mexicana. Es decir, hay una serie de acuerdos bilaterales que han comenzado a operar. La presencia, o mejor dicho, este caso que comentábamos de dos agentes baleados, uno muerto y otro herido, de la Oficina de Inmigración y Aduana de Estados Unidos, justamente tiene que ver con la presencia de agentes extranjeros actuando en territorio mexicano. Estos son parte de los agentes de la violencia en México. Habría que ver si estaban armados, cómo murieron realmente. Se habla incluso de que podrían estar en una negociación para introducir material técnico que tiene que ver justamente con la represión en México. Acaba de ocurrir, está en la prensa este día, un incidente en la Argentina donde también un avión militar de Estados Unidos estaba introduciendo armas y drogas y medicamentos caducados supuestamente para ir a dar cursos de asesoría militar en ese país de América del Sur. Es decir, no sabemos en el marco de estos acuerdos secretos qué es lo que el gobierno de Calderón ha negociado o cedido a la presión de Estados Unidos para cada vez más penetrar en México, penetrar los organismos de seguridad del Estado, debilitar al ejército y justamente fortalecer a la Marina, que es uno de los instrumentos que ha venido utilizando en los últimos 3 años. Creo que un elemento central para entender esta guerra de Calderón, que no tiene nada que ver con los cárteles de la economía criminal, es que se está llevando a cabo lo que hemos denominado la territorialidad de la dominación, es decir, una guerra que en realidad es por los territorios y por los recursos geoestratégicos que están sobre esos territorios, pero que también es una guerra que quiere controlar mercados, en este caso el mercado mexicano, y aprovecharnos a los mexicanos como mano de obra barata al servicio de los proyectos y los negocios de las grandes corporaciones con casa matriz en Estados Unidos. Es por esta guerra que desde que Calderón asumió el 1 de diciembre de 2006 se ha venido manejando prácticamente al margen de la ley, llevando a crear de facto un gobierno bajo un estado de excepción en México. Él ha tratado de legitimar la excepcionalidad enviando leyes a la Cámara de Diputados y al Senado que hagan legal justamente la salida del ejército y la marina a las calles, y de legalizar también lo que está ocurriendo en lugares como Chihuahua, Ciudad Juárez, es decir, esta represión violenta e ilegal del ejército, la marina y otros cuerpos de seguridad del Estado que están atentando contra población civil. Creo que en el caso de Chihuahua, para mí es paradigmático, porque hemos venido manejando que en Ciudad Juárez en particular se ha venido utilizando como el laboratorio de una guerra urbana. Es decir, en Ciudad Juárez los quienes diseñaron esta guerra de Calderón tomaron esta ciudad para replicar lo que fue en Colombia el modelo de la Comuna 13 en Medellín. Hay aquí un proyecto que militariza a una ciudad y toma como objetivo, como blanco de una guerra de tipo irregular a la propia población. Es por eso que se están dando tanta mortandad, es por eso que se están llevando a cabo muertes fundamentalmente de jóvenes como ustedes. Es una guerra irregular, es decir, no es una guerra que enfrenta a dos ejércitos, y es una guerra irregular que tiene distintos componentes. Es una guerra en donde el ejército, donde los organismos de seguridad del Estado se están valiendo también de grupos paramilitares, de escuadrones de la muerte. Hay grupos, nosotros lo vemos, lo hemos visto en Chihuahua, pero esto se ha replicado en otros estados. Ustedes recordarán grupos de hombres armados, generalmente van vestidos de negro, usan AK-47, armas de alto poder, llegan en grandes camionetas y se han introducido en centros para jóvenes adictos a las drogas. En 3-4 casos los han puesto contra la pared y los han fusilado. Es decir, esto es lo que se conoce como grupos de limpieza social, que en la jerga de los servicios de los escuadrones de la muerte llevan a cabo el asesinato de jóvenes que consideran desechables, que, como muchas veces les ponen carteles que dicen ratas, ellos consideran en la jerga de los servicios que a las ratas hay que eliminarlas. Esta práctica no es nueva, se ha revitalizado en México, pero ocurría durante previo y durante las dictaduras del Cono Sur. También hubo estas acciones en Colombia, después, pero antes en Uruguay, en Argentina, en Brasil, se practicaba justamente esta modalidad. En el caso de México, el paramilitarismo tiene que ver también, por ejemplo, la comunidad Levarón en Chihuahua, cuando un gobernador y el jefe de la zona militar llaman a los miembros de una comunidad, la comunidad Levarón, y les dicen que se organicen como un grupo de autodefensa armada. El gobierno les dice que les va a entregar armas de alto poder, que les va a entregar radiocomunicadores y que radio de comunicación, y que cuando lleguen los malos, que ellos se defiendan, pero que aparte se pongan de acuerdo con la guarnición militar. Y bueno, esto es una modalidad que adquiere el nombre de autodefensas, así se manejó por el gobernador en su momento, que es una réplica de alguna manera, o es un intento por replicar en México lo que desde la derecha, desde los ejércitos, por ejemplo en Colombia, se organizó las Autodefensas Unidas de Colombia, las AU, justamente fueron un elemento clave en la guerra de contrainsurgencia de los gobiernos colombianos contra la población civil y contra las guerrillas de la FARC y el ELN. Y cuando digo contra la población civil, me estoy refiriendo a que el ejército y los gobiernos de la época en Colombia utilizaron a los grupos paramilitares, muchas veces coludidos con grupos de narcotraficantes, no solo para atacar a las guerrillas y recuperar los territorios que ellas controlaban, sino para desplazar población civil. Hay más de 5 millones de desplazados internos, de campesinos que son desplazados internos en Colombia. Esta es una práctica que de alguna manera también se quiso introducir en México cuando, después de la insurrección zapatista en Chiapas en 1994, cuando 1995, 1996 y 97 surgieron casi una docena, una quincena de grupos paramilitares en Chiapas. Parte de la finalidad de esos grupos, compuestos por indígenas pero controlados desde la séptima zona militar en Chiapas, era justamente instrumentar una guerra de indios contra indios, pero que en definitiva tenía en el fondo, de manera encubierta, el interés de apropiarse de la tierra bajo control ejidatario comunal por población campesina indígena maya. Son formas de paramilitarismo como las que también se están practicando desde hace años en Oaxaca y en Guerrero, las zonas campesinas indígenas. En el caso de Oaxaca, ustedes recordarán también que el paramilitarismo fue utilizado contra la APO en 2006 y contra la sección 22 de los maestros, y que en la noche gente que de día tenía uniforme salía de civil, y en las barricadas gente paramilitar del ex gobernador Ulises Ruiz llegaron a matar cerca de 25 compañeros en las barricadas. Pero hay nuevas formas de paramilitarismo en el marco de esta guerra de Calderón, que tiene que ver, por ejemplo, con un esquema diferente, que es el de los chicos rudos, estos que en Garza García, Mauricio Fernández, el alcalde, instrumentó y saltó después, se supo que los chicos rudos eran nada menos que miembros del cártel de los Beltrán Leyva, es decir, un funcionario legalmente electo recurre a grupos criminales para mantener el orden, y esto ocurre en el municipio más rico del país, en un alcalde bajo que es miembro del PAN. Este mismo esquema se replicó aquí en Morelos, aquí cerca de la capital, con otro gobierno panista, el actual, donde también se mantenía la plaza tranquila, justamente controlada por los Beltrán Leyva. Es decir, estamos hablando de distintas formas de paramilitarismo en los que se apoya, digamos, esta guerra de Calderón. Pero hay otros elementos que se utilizaron en Colombia y que aparecen ahora con mayor asiduidad en México, que es el de los falsos positivos. En Colombia, el ejército y los organismos de seguridad del Estado capturaba jóvenes como ustedes, pero de barrios marginales, y los detenía en la vía pública, y en algunos casos aparecían muertos uno o dos días después, pero aparecían en la televisión como miembros de la FARC muertos en combate. Se supo después que con esto el ejército demostraba públicamente a través de la televisión, de los medios, que iban ganando la guerra contra la criminalidad. Pero a raíz del seguimiento de uno de estos casos se supo que en realidad era población civil secuestrada que se hacía aparecer como muertos en combate, porque esto no solo servía con fines de propaganda para decir que iban ganando la guerra, sino que también cobraban suplementos, es decir, tenían un sobresueldo por muertos en combate y tenían ascensos y tenían también otras prerrogativas como licencias en periodos de guerra. Bueno, esta modalidad que se practicó allá y que hoy es pública y la manejan organismos de derechos humanos de la ONU y otros, es el caso que lo podemos asimilar al caso de los dos muchachos muertos en el Tecnológico de Monterrey, en donde son muertos por soldados del ejército y luego son hechos figurar como sicarios en el parte oficial de lo que se hizo pasar como un enfrentamiento, e incluso a los dos muchachos se les sembraron armas de alto poder para que cuando sacan las fotos ahí aparecen ellos, pero fue un montaje. A la madre, a los padres de estos jóvenes no los dejaron ver en el CEMEFO, les mostraron simplemente en computadoras los rostros, y en el caso de uno de ellos la madre dijo que estaba desfigurado, como si no solo lo mataron, sino que moribundo lo pueden haber golpeado y hasta torturado. Es decir, este es un ejemplo de los falsos positivos, y no se dio en un centro de excelencia, en una universidad que es de las más ricas de México, y por eso tal vez salió a la luz pública. Pero en esta guerra hay otras víctimas también, incluso niños que por lo menos en tres casos han sido asesinados también por soldados en retenes, en las carreteras del país, en retenes militares. Es decir, cuando nosotros hablamos de todos estos elementos, tenemos que muchas veces se tiende a pensar que son accidentes. En otros casos, como en el del TEC de Monterrey, se habló de que hubo un problema, un general aceptó que hubo un problema de adrenalina, es decir, que en un enfrentamiento un soldado se pone nervioso y puede llevar a matar inocentes. Sin embargo, si ustedes, que son muy hábiles con el internet, se meten a Wikileaks y ven los papeles de Wikileaks sobre Afganistán e Irak, que salieron por ahí de agosto, septiembre del año pasado, verán que es un patrón, una práctica común del ejército de ocupación de Estados Unidos en Irak y en Afganistán, matar, asesinar población civil. Está documentado. En el caso de la guerra de Irak, hay más de 65.000 civiles muertos. Y también en el caso de Afganistán y en Pakistán se está utilizando la muerte de civiles en las carreteras, en retenes militares. Es decir, hay un patrón que se está replicando en México. En julio pasado, el general jefe del Comando Norte, un comando del Pentágono, del Ejército de Estados Unidos, dijo públicamente, está publicado en la prensa mexicana, que elementos del Ejército y la Marina de Guerra de México estaban siendo entrenados en ese comando por oficiales estadounidenses que habían tenido mando de tropa en Afganistán. Y ese general del Pentágono dijo que estos soldados mexicanos, marinos, soldados del ejército, se les estaba entrenando en tácticas de contrainsurgencia aplicadas en Afganistán. Es decir, estos esquemas que antes que en Afganistán se aplicaron en Colombia son los que se les están enseñando a los soldados mexicanos en Estados Unidos. Es decir, hay patrones que se están repitiendo y que son los que están generando toda esta mortandad en México. Habría otros elementos como, por ejemplo, el tema de los Zetas. Ustedes todos han escuchado que los Zetas son los más malos. Algunos de ustedes sabrán que los Zetas fueron formados justamente a partir de un regimiento del ejército mexicano que eran tropas de élite, los GAFE, que se crearon para combatir al EZLN en 1995, y de ellos, supuestamente, según la versión oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional, habrían desertado cerca de 3.900 soldados. Es algo imposible, desde mi lógica, de pensar un número tan grande de desertores. Parto de la siguiente base: los GAFES, estos soldados de élite, fueron formados en Estados Unidos, se emplearon en ellos miles de dólares en su formación, fueron asesorados también por otros cuerpos de seguridad como franceses e israelíes, y es imposible pensar que sobre estos elementos a los que se le invierte tanto tiempo y dedicación e instrucción no haya un mínimo control, por lo que pensamos nosotros que los Zetas pueden estar siendo utilizados como un grupo clandestino también al servicio del ejército en esta guerra irregular en México. Es decir, en el caso se podría estar replicando también lo que ocurrió antes en Colombia, en donde desde el mando del ejército, en la época de Pablo Escobar Gaviria, este narcotraficante, se instrumentalizó a sicarios, a grupos de cárteles rivales, se los instrumentalizó desde el ejército para golpear al que era el cártel del Medellín, y luego el ejército siguió aliado con estos grupos. Con algunos matices, pensamos que los Zetas puedan ser parte de un esquema similar aquí en México. Es decir, ya casi me comí los 20 minutos, pero terminaría con esto. Nosotros venimos planteando desde hace más de 10 años que en México lo que existía en los últimos gobiernos del PRI era un estado de tipo delincuencial y mafioso. Es decir, que los distintos grupos que existían al interior del PRI, esta alianza del partido de Estado en el viejo régimen, estas mafias ya en 1993, 1994 no se podían poner de acuerdo vía la negociación y comenzaron a matarse. La muerte, el asesinato del cardenal Posada en Guadalajara, el asesinato de Luis Colosio, el asesinato de Luis Maciel, que era el secretario, el presidente del PRI, demuestran que fueron tres crímenes de Estado y demuestran que ya recurrían los propios grupos en la guerra intestina al interior del partido, recurrían a la violencia y al asesinato. También quiero decir que sobre ese Estado de tipo delincuencial y mafioso, se hacía necesario un cambio de forma a lo Lampedusa, cambiar algo para que todo quedara como está. Y entonces hubo un cambio de hombres y de partidos en Los Pinos, pero no se dio en el 2000 con Fox una transición a la democracia, sino lo que hubo fue una involución hacia un nuevo régimen, un régimen clasista de tipo plutocrático, es decir, controlado por los dueños del dinero. Y es también un Estado que es de tipo plutocrático, es decir, estamos gobernados por bandas de ladrones. En el caso de México, en esta transición entre el siglo XX y el siglo XXI, se da lo que algunos definían como un capitalismo de compadres, y ese capitalismo de compadres justamente es que sectores privados descontrolados se apoderaron del quehacer de la cosa pública, que empresarios mafiosos se apoderaron del Estado. Tenemos que recordar que justamente durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se hablaba de los nexos de su hermano con el cártel del Golfo, e incluso Justo Ceja, su secretario particular, supuestamente desaparecido, sería el hombre que repartía, digamos, o administraba los nexos entre la criminalidad y la oficina de la Presidencia de la República. Acuérdense, tal vez algunos se acuerden de aquella canción de los Tigres del Norte que hablaban: pacas de Aquilo te dan Los Pinos. Es decir, esto se manejaba pues en aquellos años. Entonces decíamos que los poderes fácticos, empresarios, muchos de ellos banqueros, que aparecen como hombres públicos, están ligados a la economía criminal. No se puede entender, y esto que decíamos hace 10 años lo dicen ahora expertos de la ONU y del ITAN, como Edgardo Buscaglia, él dice que no se puede entender la actual criminalidad en México y estos niveles de violencia si ver en la génesis, en el origen de esta criminalidad, que hay un pie en la clase política y otro pie en la clase empresarial. Quedan muchos datos sueltos a partir de esto que de manera esquemática estoy diciendo, pero piensen por ejemplo en el caso del jefe Diego, es decir, quién lo secuestró, quién lo liberó, estuvo secuestrado. Es decir, siempre lo que tenemos son, más allá de la información, que la mayor parte de las veces sobre estos temas es desinformación, lo que nos quedan pues son siempre muchas dudas. Lo que sí tenemos claro es que, como se ha venido manejando en los medios, que cada sexenio tiene un cártel que privilegia. Yo quisiera terminar con esto. Hay una nota del 28 de noviembre de 2008 que publicó en su primera plana el diario Milenio, que habla de que la viabilidad del país está en riesgo, y esto lo decía la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Saben qué se planteaba la Secretaría de la Defensa Nacional en noviembre de 2008, aunque el documento debe ser de comienzo de 2008, que se iba a dar en los próximos meses una alianza natural entre grupos de narcotraficantes y grupos desafectos al sistema? Es decir, por grupos desafectos al régimen se quería significar grupos guerrilleros. Lo que maneja ese documento de comienzo de 2008 de la Secretaría de la Defensa Nacional es justamente la conjunción de narcos y guerrillas. Esto nos lleva a la construcción de narcoguerrilla o narcoterrorismo. Esto que aparece en un documento público de la Secretaría de la Defensa Nacional es lo que en los últimos meses, en el último medio año, por dos veces ha manejado la secretaria de Estado Hillary Clinton, la secretaria de Estado estadounidense. Es decir, se trata de construcciones mediáticas que están dirigidas a crear en la opinión pública la idea de que en realidad existe tal cosa. Acuérdense también que antes de que ella utilizara en septiembre del año pasado esta construcción de narcoinsurgencia, narcoterrorismo, ya Estados Unidos había en 2009 martillado o puesto en la agenda pública la idea de que México era un Estado fallido. Y esto lo decían también altos mandos del Pentágono. Es decir, se planteaba México como Afganistán, están a punto de sufrir un colapso. Y si eso sucede, nosotros tenemos la obligación de intervenir militarmente en México. Esto está publicado en todos los periódicos. En los últimos días se ha dado una escalada también en este sentido por jefes de inteligencia de Estados Unidos, por jefe del Pentágono y por la secretaria de la Seguridad Interior, Janet Napolitano. Estados Unidos está presionando a México para cada vez más facilitar la llegada de efectivos militares a México. Lo que ya tenemos en territorio nacional son elementos de la CIA, de aduanas, de la DEA, es decir, de todos los aparatos de seguridad que están siendo permitidos accionar por acuerdos secretos entre Estados Unidos y México. Y hay también oficiales del ejército de Estados Unidos en territorio nacional que operan supuestamente bajo la pantalla de asesores. Pero esta ofensiva en los últimos días tiene que ver ya con el intento de legitimar o hacer que Calderón o grupos del gobierno mexicano solicite la intromisión ya militar de Estados Unidos en México. Creo que me pasé, disculpen, gracias.